Si te pienso escribir un poema, tengo el presentimiento de que vendrán a decirme que te has ido con aquel machetero millonario. Entonces tendré que escribir un poema contra el machetero millonario. Y eso, en nuestro país, no se publica.